cielos, esto dice. Son las 10 y ya sé que no vendrás. Y mi alma se desangra dulcemente. ¿Cómo dice? Porque sé que en este mismo momento tú le estás fingiendo amor. Y es que nos atas un cornudo. Si yo sé. Hey, hey.